Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estoy otro viernes de frío, cada viernes se nos viene el nublado, el frío, un fin de semana que parece que va a llover, pero por ahora acá hay calor humano. ¿Cómo les va? Todo bien. Tranqui. Bueno, estoy muy, pero muy bien acompañada con chicos y chicas de la Ragio que ahora van a estar presentándose. Está acá conmigo sacándonos fotos Néstor Cortés, que somos parte de REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso una escuela media, gente ya grande, quinto año, ¿cierto? Sí. Quinto año y van a estar compartiendo debates, cosas que vienen planteando en la escuela, que son temáticas que les interesan y que cada viernes ponemos acá a criterio de la audiencia, para que escuche la audiencia de Radio Gráfica, gente grande que por ahí no tiene tiempo de escuchar a los pibes y a las pibas, gente como ustedes que les pasan cosas similares y que por ahí tampoco escuchan esas voces en los medios de comunicación. Acá hay una oportunidad en este programa, en este Hora Libre, para charlar durante una hora. Así que, bueno, vamos a arrancar y saludamos a Abril allá en la operación técnica con la supervisión de Julián, que lo está ahí monitoreando. No sé qué hace, está en penitencia contra la pared, pero mientras que Abril trabaja muy bien, pelos azules tremendos tiene nuestra operadora técnica hoy. Geniales. Bueno, ¿cómo les va? ¿Quién arranca a presentarse? Todo bien, yo me presento. Yo soy Juan Manuel, estudiante de la Escuela Técnica Ragio, también quinto año, como ya nos dijo. Y nada, hoy vamos a... trajimos el tema para... No sé si para debatir, para charlar, puede ser también, de la escuela. Vamos a empezar a hablar del cambio de primaria a una escuela técnica. Después vamos a seguir con el... la exigencia del colegio técnico. Claro, la exigencia de un colegio técnico al lado de un colegio capaz bachiller o cualquier otro que nosotros creemos que capaz es un poco superior. Y también, por último, del trabajo paralelo al estudio. Bien, ahí vendía entonces este primer bloque y todos los temas que vamos a estar recorriendo. ¿Quién está al lado tuyo? Flor. Flor, bienvenida. ¿Y aquí? Bruno. Marcos. Elizabeth. Naira. Rocío. Gabriel. Muy bien, entonces arrancamos con el temario que me proponía acá el compañero y vamos a hablar de la escuela. Cuéntenle a quienes nos escuchan qué características tiene la Ragio. Y la Ragio es un colegio técnico que tiene como 12 talleres, creo, a diferencia de todos los demás técnicos, que no sé si tienen... Me parece que la Ragio tiene bastante más que los otros. Y nada, y también tiene una exigencia como todos los técnicos, pero nada, eso. Sí, se divide entre producción y diseño y, bueno, no sé. Los primeros dos años son ciclo básico, que en primero y en segundo pasás por todos los talleres. Depende de dónde vayas, si vas a diseño por publicidad, indumentaria, orfebrería, y si no, producción, construcciones y las que siguen. Y después en tercero ya elegís la especialidad y de cuarto ya pasás a turno noche. O sea que ponele que los primeros dos años se hizo en un mismo curso, en tercero ya cambias de vuelta y en cuarto ya cambias de horario directamente. Entonces es como, por eso planteamos la idea de la escuela. Bien, es una escuela particular entonces en ese sentido. Para quienes no saben, es una escuela en zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, enorme, ¿no? ¿Cuántos cursos hay? Sí. Hay 17 cursos, claro. En primero. Es una ciudad. En segundo son 16 y bueno, se van achicando, depende de la especialidad. Hay Bien. Especialidades con dos cursos, otras con uno, depende. ¿Todavía recuerdan cómo fue ese momento donde eligieron escuela? ¿Eligieron escuela? No, yo no. A ver, contame. A mí, mi abuela me dijo, seguí indumentaria y me mandó al Ragio y no seguí indumentaria. Pero después, con el tiempo, me fui acostumbrando y por suerte terminé una especialidad que sí me gusta. Capaz si hubiese terminado en indumentaria, no me gustaría tanto el colegio. Pero bueno, también el horario hace que te guste más, capaz, la especialidad, porque estás mucho tiempo en la escuela y es como tu casa. ¿Cuántas horas pasan en la escuela? 8 horas más o menos. Ah, un montón. Depende del día, porque no son, no tenemos horarios fijos tampoco, pero sí, alrededor de 7, 8, 6 horas al día. Bien, ¿el resto eligió la escuela o fue ahí por otro motivo? En mi caso sí, yo fui a la exposición en el 2017 y me gustaron varias especialidades. Igual no fue mi primera opción, iba a entrar al Nacional, pero me quedo en el turno noche, entonces dije no, me quedo en el Regio. No me arrepiento igual. Bien, bien. ¿Y acá ustedes? Sí, yo quedé en el Regio porque mi hermana iba al Regio y mi vieja me mandó con mi hermana. ¿Te tocó, viste, el hermano que sigue? Sí. Y bueno, me tocó ir. ¿Y qué opinás ahora cuando ya pasó 5 años? Me gusta el Regio, sí. Es medio exigente, pero está bueno. Está bueno el Regio. Aparte salís con una... tenés una salida laboral bastante... bastante buena. Ahora nos metemos con ese tema. ¿Ustedes eligieron la escuela? Sí, yo por lo menos sí elegí la escuela. Y bueno, al principio como que te cuesta un poquito, porque cuando no tenés un buen nivel en la primaria es como que de la nada un secundario técnico es un recambio. Pero a mí por lo menos lo que me pasó es que a partir de tercero como que cuando te gusta la especialidad, como que ya está. O sea, es todo más fácil. O sea, dependiendo de la persona, ¿no? Pero a mí me pasó eso. Claro, siempre que hay algo que te gusta, hay algo del deseo que juega a favor, ¿no? No en contra. ¿Vos elegiste la escuela? Sí, yo la elegí. En mi caso fue distinto porque en mi caso fue como que hubo un cambio más grande porque me mudé de Venezuela para acá. Claro. Y fue como que la educación en Venezuela como que decayó un poco, y cuando caía acá y de la nada una escuela técnica fue más difícil. Pero, y sin embargo, me arrepentí en algunos momentos de estudiar en el Regio. Pero nada, tipo, ya estoy ahora en quinto, entonces como que no me va a cambiar. Aparte sales con un buen título. Bien, hay momentos que parece que sufrieron todos, sí, y todas acá, ¿no? Sí, sí. Bien, pero a medida que va pasando el tiempo te vas acomodando. Te vas acostumbrando. Ya, claro, es tantos años en el colegio que decís, ¿para qué me voy a ir? Claro. Ya estás, no dejás de sufrir, pero sufrís, claro, menos, sufrir, me dice. Claro. Bien, ¿y esto es una escuela que te prepara para el trabajo? ¿Te da alguna oportunidad o título que te sirve, por ejemplo? Sí, depende de lo que estudies igual, pero sí, salís por ejemplo de publicidad y hay muchos chicos, hay casos que salieron de gráficas, que Disney los ha llamado, cosas así, y salís con laburos importantes y si tenés suerte y va bien, está bien. O mismo también de automotores, hay un pibe ahora que se recibió este año, creo que está trabajando en Mercedes-Benz ya, y eso te asegura todo un re futuro, tipo, entras a la empresa y ahí vas escalando y ya tenés, creo yo. Nada, una red salida laboral por un título de secundario nada más. Está muy bien. Acá viste que el seguro del futuro es medio relativo, siempre por la crisis, pero sí, claro, es una buena oportunidad laboral. Claro, es una buena oportunidad laboral. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué se imaginan trabajando de algo de lo que estudiaron? La verdad que yo, por ejemplo, no. Yo voy a salir de la escuela de técnica, pero me voy a centrar más en la medicina. O sea, cosas que no tienen nada que ver, pero... La escuela es un aprendizaje, te va quedando y en algún momento te va a servir. No es algo que voy a descartar y no voy a tener en cuenta. Bien, hay algo de resignificar. Incluso cuando está bueno eso también, porque parece que si entras a una escuela técnica ya está. Entras como por un túnel y no hay otra posibilidad, pero en realidad cuando llega el momento de egresar se vuelve a pensar y a replantear uno con qué quiere seguir, ¿no? Y aparte también justamente la publicidad sirve para todos los proyectos que vos quieras hacer. Lo puedes aplicar para tipo ella que va a estudiar medicina, puede aplicar la publicidad para darse a conocer en el ámbito de la medicina. Pero también. Bueno, eso es ya de nuestro taller, ¿no? En general del colegio. Claro. Bien, bien. Y recuerdan cómo fue. Fue muy difícil, ¿no? Todos venían de escuelas, no se conocía ninguno de la primaria. No. Todos se conocieron... Pero aparte se conocieron hace menos. Porque en cuarto año nos conocimos, que fue el año pasado, pero por la pandemia y porque justo cuando entramos al taller empezó lo del COVID y fue todo clases virtuales. Y nada, el año pasado recién nos vimos presencialmente. Qué momento, ¿no? Porque... Sí. Como que nos obligamos a llevarnos bien en ese momento, como hacer un curso unido. Sirvió un poco. Claro, porque sí, somos los sobrevivientes de un momento muy particular y tengo unas ganas de verse y salir de la virtualidad. Bueno, ¿ustedes le recomendarían a alguien que está en séptimo grado que vaya a la Regio? Sí, la verdad que sí. Si le interesa estudiar cosas relacionadas, sí. Si no es alguien que se vaya por todo lo que es tipo trabajo físico y todo eso, como es, no sé, por ejemplo, construcciones o trabajos así... No, tipo, si es más, por ejemplo, no sé, de biología o cosas así, no le recomiendo, pero es un buen colegio y tenés como experiencias. Claro. Y aparte, también pasan por muchos talleres, como para ver qué les gusta, si no les gusta, pueden entrar a diseño y poner en segundo año, ver si lo pueden cambiar a producción para ver más talleres. Claro, claro. Hay posibilidades. ¿Y alguno de ustedes hizo la experiencia de trabajar mientras estudiaba? Yo ahora trabajo y estudio, pero el horario no me da como para hacerlo todas las semanas, así que trabajo solo los fines de semana y en la semana estudio. ¿En qué estás trabajando? Soy cajera en un lugar de comida rápida, pero son 5 horas. Claro, si uno quiere más o menos dormir algo que se parezca a 8 más 8. Es que hay días, lunes y viernes entramos 1:20 y salimos a las 10. Y bueno, después los otros días entramos a veces a las 6, a las 5. Pero para tener un trabajo fijo en la semana no te da el tiempo. Y capaz a veces no te da el tiempo para estudiar tampoco. Entonces trabajar y estudiar difícil. Sí. ¿Y vos estás pudiendo sostenerlo, de sostener la cursada, de estudiar y lo de los fines de semana? Claro, pero porque no es como que mi trabajo me exige mucho en este momento, pero capaz para otros alumnos sí. ¿Cómo ven esta experiencia de la posibilidad o la necesidad de trabajar mientras que están terminando la escuela? Y es más una relación de dependencia, ¿cómo se llama? De salir de tu zona de confort, por así decirlo. O por ahí practicar lo que estás haciendo, porque hay personas que tienen la oportunidad de trabajar para lo que estás estudiando, por así decirlo. O sea, por ahí tenés la oportunidad de entrar a una agencia de publicidad, en nuestro caso, o en sexto empezar con las prácticas, pero yo siento que es un cambio muy grande también, como que vas creciendo de a poco, pero el colegio técnico, o por lo menos el nuestro, como que no nos da ese tiempo. Tenemos mucho tiempo en el colegio, las materias son pesadas, entonces como que en cierto punto te dicen, sí, mira, te estoy preparando para la facultad, pero tampoco nos dejan como expandirnos más de lo que queremos hacer. Claro, ocupa todo está ocupado por la escuela. Claro. ¿Y ustedes qué piensan de esto que dice? No, que sí, tiene razón. La escuela nos ocupa bastante tiempo durante el día. Estamos mucho tiempo en la escuela. Y por ejemplo, yo paseo perros, que paseo a la mañana. En mi caso no me ocupa mucho tiempo. Estoy 2 horas a la mañana. Pero entiendo a compañera como Rochi que sí, no puede tampoco estar laburando toda la semana porque tiene un laburo que lo ocupa más de 2 horas y capaz se le complica más. Y uno quiere laburar para conseguir su plata también y no puede porque le cuesta. Bien, claro, conciliar entre estudiar, que está bueno no colgar, porque si te pones a trabajar y te entusiasmas o necesitas, también corres el riesgo de empezar a colgar materias, ¿no? Claro, a mí me pasó eso este trimestre. Tengo 5 bajas, me quiero matar, estoy pasando muy mal, pero como que ya en el año me voy arreglando con las materias. Pero es cuestión también de acostumbrarse al horario y vos aprender a manejarte con el tiempo que tenés, porque tampoco es que entramos 1:20 todos los días, hay días que entramos a las 6 y si te levantás a las 9 podés hacer las cosas del colegio y capaz tenés tiempo como para ver a tus amigos o preparar algo para el colegio. Bien, bueno, la organización del tiempo es parte de ese pasaje que vos decís, sí, hacia no sé, la edad adulta, ¿no? Donde hay que conciliar los tiempos, organizar los tiempos, que cada vez son menos aparte. Sí, muchas sí. horas de trabajo, muchas horas de estudiar, muchas horas de cuidar, muchas horas de viajar. Bueno, cuando uno va sumando, como el tiempo es un recurso que se acaba. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Acá me están diciendo que estamos muy serios y serias hablando y es viernes, se viene el fin de semana. ¿Salen los fines de semana también? Sí. ¿O solo sí. estudian y son como gente toda sacrificada? Sí. Ah, bueno. El sábado es sábado. No sí. importa si uno va a la radio. Viernes. Viernes mejor. Apa. El colegio. Claro, soy re vieja. Yo viernes ni por casualidad. Bien, viernes y sábado. Entonces, por delante, escuchemos un poquito de música y después vamos a seguir charlando con los compañeros y las compañeras de quienes estuvieron en este primer bloque de Hora Libre. Russia! Estamos acá bailando, porque es un temazo el que estábamos escuchando. ¿Cómo les va acá? Entraron gente nueva. ¿Quieren presentarse? Bueno, sí, somos compañeros de los chicos que estuvimos recién. Yo soy Luca. Agustín. Yo soy Teo. Yo me llamo Samuel. Se vinieron los graves. Acá hay como voces graves, los tenores. Bueno, estamos hablando de trabajo. Estábamos charlando con compañeras y compañeros de ustedes sobre esta posibilidad de conciliar una escuela que tiene muchas horas de cursada, que es bastante demandante y que, bueno, o por necesidad o para generarte algunas experiencias, contaban que empiezan a buscarse trabajos y que a veces, bueno, compite un poco con lo que tenés que estudiar, que no te queda mucho margen. Ustedes pensaron todo un bloque para hablar de trabajo. Sí, más que nada todo lo que tiene que ver con oportunidades y cómo adquirir experiencia o recursos mientras estudias. Si bien la escuela ocupa mucho tiempo, no creo que no puedas trabajar porque podés. Hay compañeros que lo hacen, aunque pueden estar un poco saturados. Igual hay otras oportunidades que te permiten por ahí con más recursos, no están tan saturados estudiando como nosotros. Bien, ¿alguno de ustedes hace la experiencia de estar haciendo algún trabajo? Sí, Agustín y yo trabajamos los dos. Y Teo hace cosas desde la casa con la compu, pero sí trabajamos los tres. ¿Qué hacen? ¿Me quieren contar? Yo trabajo en una imprenta barra gráfica. Igual ya estoy dejando de ir para empezar mi propia agencia de publicidad, más o menos. Voy lento. Pero bueno, ¿vas lento en relación a qué? Porque todavía estás en quinto año, así que vas bastante rápido en relación a depende con qué midas el tiempo, ¿no? ¿Cómo es armarse una propia agencia? Empecé hace dos días, así que... ¿Y cómo es? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es tu planificación? Nada, empezar a tomar laburos más grandes en locales y qué sé yo de diseño. Ponerle, diseñar la fachada de un local, los menús, los logos. Y empezar a tomar más laburos así para contactar agencias más grandes y empezar a conseguir laburos de ellos. Bien, empiezan a hacer experiencia y la escuela es una oportunidad en ese sentido porque ustedes están haciendo una cursada de algo concreto. Vos salís con un oficio, con una herramienta. Claro. ¿Y vos de qué estás trabajando? Yo trabajo de ayudante en un lugar que hace comidas para eventos, que es una señora grande que nada, ya no tiene fuerza para mover bolsas de alimentos y todo eso, entonces hago eso y hago un poco de cocina también. ¿Y cómo organizás el tiempo? Trabajo, bueno, nada, recién mis compañeros contaban que hay dos días que tenemos mucha carga horaria en la escuela. Esos dos días no trabajo, pero el martes, el miércoles y el jueves sí. Voy de 9 de la mañana a 12. Bien, ¿y de ahí directo a la escuela? Sí, ahí, bueno, no, los días que entramos a las 5 voy un rato a mi casa o voy a comer con mis abuelos y después ya así a la escuela directo. Bien, ¿vos trabajás desde tu casa? Claro, yo trabajo desde mi casa. Yo tengo suerte de tener una computadora que me sirve para hacer trabajos digitales, ya sea Excel, y ahora estoy estudiando modelado 3D para también tomar trabajos así. Pero son, digo, con un poco más de recursos, son trabajos que no requieren tanta carga horaria y ganás plata buena que te sirve ya que estás estudiando. Entonces, un poco de eso también queríamos hablar. Bueno, él trabaja por experiencia, lo cual también es muy importante. Le pagaban 700 pesos al día. Claro. Claro, eso también íbamos a hablar. Es un poco triste. Que si querés trabajar por experiencia laboral o por plata, si necesitas plata, o solo por si querés para darte tus gustos el dinero. Pero nada, Agustín trabaja más por la experiencia, no tanto por el dinero. Me habían ofrecido otro laburo que me daban más del doble, pero preferí este porque tenía que ver más con la carrera que estudio y todo. Bien, a veces cuando uno elige está priorizando, hay algo de inversión en eso, ¿no? Bueno, claro, me pagan poco, pero estoy haciendo la experiencia. Entonces compensa, como si estuvieras pagando un curso. Claro. Hay algo de compensar. Está bueno porque uno todo el tiempo hace como ecuaciones mentales, es una estrategia que uno va tejiendo. Ahora, cuando necesitas laburar, bueno, vos tirás esta idea, ¿no? Pensar salirse de los trabajos más tradicionales y empezar a buscar qué de lo que sé se puede convertir en trabajo rentado. Sí, sí, sí. Y bueno, también pensaba en si uno quiere un, bueno, por ejemplo, trabajar digital, Primero necesita, si no tenés los recursos, necesitas los recursos primero. Y yo tengo muchos amigos que trabajan, por ejemplo, en McDonald's y estudian aún así y ganan su plata. De esa forma van a ahorrar o conseguir plata más fácil para generar mejores condiciones de trabajo para el futuro. Bien, bueno, toda una planificación. Vos me estás diciendo entonces, puedo laburar en un laburo que no esté tan bueno, pero me deje plata, voy juntando y me compro la compu. Esta es la propuesta. Claro. Entonces, sé que este laburo que no me gusta mucho es por un tiempo. Claro. Esta sería la idea. ¿Vos qué opinás de lo que están diciendo tus compañeros? No, sí. Yo actualmente no trabajo, pero trabajé varias veces. Varias veces trabajé de ayudante albañil con mi hermano, o a principio de año trabajaba de delivery, ¿viste? De pizzas, pero por el tiempo, cuando empecé colegio ya no pude ir más porque es a la noche más lo del delivery, y el colegio que estamos cursando nosotros termina a las 10 de la noche, claro. Recién, más la hora de viaje que tengo para estar en mi casa, no tenía tiempo para nada. Y nada, actualmente ya no trabajo de nada por ahora. Bien, ¿todos viajan? Sí. Sí. Bien, hay una, también hablábamos en el bloque anterior sobre el tiempo, que es uno de los recursos finitos. Sí. No se reproduce el tiempo y hay que dormir, hay que cursar, hay que viajar. Bueno, claro. Y por ahí se te ocurre tener una novia, un novio, un novio, claro, no sé. Ese era otro tema del que queríamos hablar, la saturación mental de que si estudiás y trabajás al mismo tiempo, más mantener relaciones con tu pareja o con amigos, tu familia y todo, que a veces medio que se satura y no hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo, bueno. Sí. Es complejo, ¿no? Eso de un modelo de vida en el que estamos, que estamos todas las personas un poco saturadas, ¿no? Porque ustedes se supone que deberían tener, no sé, son jóvenes. Uno tenía más tiempo libre, tiempo... Es difícil ahora equilibrar los tiempos con todas las relaciones, con todo lo que decía, ¿no? Es difícil equilibrar todo. Sí, yo creo que mientras tengas más o menos planificado hacia dónde quieras ir... Yo tengo planificado, yo quiero tiempo libre para mí. También quiero trabajar y también quiero estudiar. Entonces voy armando todo en base a eso. Me parece que... Sí, ahora puedo no tener mucho tiempo libre, como le pasa a él. Pero... Bueno, a la mayoría, ¿no? Pero nada, me parece lo importante, como hace él, ir planificando cosas para ir mejorando, ya sea condiciones de trabajo, tiempo y... entre otras cosas. Bien, bueno, ahora seguimos charlando un poquito. ¿Les parece que pongamos un tiempo para escuchar música, ya que vamos a organizar bien los tiempos? Un ratito de música. Viene la tanda, pegamos la música y volvemos. Dale, dale, está bien. Con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor de deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino de las cuentas. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos hablando de experiencias de trabajo para jóvenes. Estamos con los chicos de la Ragio, una escuela técnica, una escuela de oficio, y pensando en esto de poder trabajar mientras estudias, y pensaba, ¿no?, la dificultad del acceso al primer empleo para la juventud en general, que es una estadística bastante conflictiva de nuestro país. Es difícil acceder al primer trabajo y en general las condiciones de los primeros laburos son muy precarias, sin formalidad. No sé cómo es un poco la experiencia de ustedes. Sí, bueno, yo tengo varios amigos que entraron a McDonald's. McDonald's no tiene el mejor trato con sus empleados, pero bueno, por lo menos trabajan en blanco. Y después hay cada condición de trabajo que te encontrás en la primera vez. Que, por ejemplo, contame alguna. Yo empecé a trabajar por un conocido que me dijo lo de la gráfica. Pero era en negro, obviamente. Y era los 700 pesos al día, qué sé yo. Y era mucho de que yo arreglaba algo porque no me llamaba todos los días. Era en la semana. Aunque después terminó siendo venite toda la semana y listo. Y ahí me quedé sin tiempo directamente. Pero a veces que le decía, tal día puedo, no, vengo o no. Y me decía, no vengas. Bueno, te aviso. Voy a hacer planes, qué sé yo, o sea, no voy a estar. Sí, vos tranquilo, ponele que el martes no iba, el lunes a las 9 de la noche me decía, che, mañana venite a las 5 de la mañana, te necesito. Claro. Y tenía que estar todo el día, ella los planes los cancelaba y era una... Por muy poca plata. Por nada. O muy poca plata en relación con lo que deben cobrarse esos trabajos, ¿no? Claro, encima por las horas que estaba. Hubo un día que me tuve que ir a las 6 de la mañana y terminé cerrando. Abrí yo el local y lo cerré. Y fue para 700 pesos también. 700 pesos, todo por el mismo precio. Sí. Bueno, yo por mi parte, el laburo que tengo lo tengo porque la señora para la que trabajo es conocida de mi mamá. Y nada, yo le había comunicado a mi mamá que, o sea, no necesitaba la plata, pero tenía ganas de hacer algo con el tiempo que tenía y sentirme un poco productivo. Entonces, nada, dije, tengo ganas de laburar. Y nada, conseguí en este lugar que, nada, la señora me trata bastante bien. Trabajo poco tiempo en relación a lo que gano, creo yo. Así que me viene perfecto, la verdad. Bien, está bueno como para desnaturalizar algunas cuestiones. Está bueno trabajar, no está mal. Es una identidad la del trabajador, te ordena la vida, es una apuesta vinculada con lo que por ahí querés ir haciendo. Claro. El tema son las condiciones, el tema es si compite con la posibilidad de seguir estudiando. El tema es esto, si me maltratan o no, o me tratan bien, y entonces es una experiencia positiva, ¿no? Claro, o sea, Bueno, esto entra un poco lo que ya dijimos antes. Si tenés experiencia, puedes conseguir un mejor trabajo. Como por ejemplo era ahora la parte de estudiar, específicamente de nosotros estudiamos mucho diseño, y él trabajó diseñando. Entonces ahora tiene mucho más experiencia y cuenta con más herramientas él de sí mismo para conseguir mejor trabajo con mejores condiciones. Entonces uno puede durante un tiempo hacer una apuesta. No es que uno es un salame que se deja explotar por 700 pesos quedándose 1000 horas, sino que bueno, me quedo un tiempito, hago esta experiencia porque voy a dar el salto a otra cosa. Esa ecuación es posible. Cuando uno logra o tiene la oportunidad de planificar en esos términos, bueno, es interesante. No todas las personas pueden planificar en esos términos porque algunos necesitan laburar. Ay. Y no hay tu tía, ¿no? Claro, porque aparte no solo es experiencia de trabajo y el dinero, también es experiencia como de vida, ¿no? Te obliga a levantarte temprano si trabajas a la mañana, te acomoda los horarios un poco, la disciplina, te hace también más ordenar un poco la vida. Interesante este bloque sobre trabajo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque falta todavía un grupo que tiene un tema interesante que nos trae, pero me parece alucinante que cada viernes acá jóvenes estén hablando de temas interesantes, contando lo que opinan sobre algunas temáticas, y para la gilada que dice que los pibes no quieren trabajar o que no están organizando la vida o que no piensan en el futuro, acá están los chicos del Ragio contando otra experiencia, así que muy interesante. Vamos con un poquito de música y viene el último bloque. Bueno, acá tenemos cambio de música, una música que va a ser la introducción para este último bloque de Hora Libre, este último bloque con chicos y chicas de la Ragio. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Quiénes están? Valeria. Abril. Valentina. Franco. Lautaro. Leila, bueno, acá le cuento a la audiencia que en mi hoja de ruta tengo una palabra que dice ansiedad y me pusieron una música acorde con ansiedad, ¿no? ¿Qué es esta palabra tan pregnante, ansiedad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que puede ser un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Normalmente lo tenemos cuando tenemos estrés o en algunas otras situaciones. Es un sentimiento normal ante un peligro o un instinto. Le pasa a muchas personas. Puede ser por traumas, como puede ser por nervios y otras situaciones. Y nada, queríamos hablar más o menos de cómo tratarlo. Bien, yo pensaba, ¿no? Veníamos hablando de una escuela exigente con un montón de horas de cursada. Después nos metimos en pensar el trabajo y cómo se concilia el tiempo de estudiar y el tiempo de trabajar, experiencias por ahí que compiten o no, más o menos precarias, y el tiempo como recurso acotado, ¿no? Si aparte quiero tener amigos o novias, o sea, no sé. ¿Tiene que ver la ansiedad? ¿Algo de eso que veníamos charlando y la ansiedad se vinculan? Todo eso te multiplica la ansiedad por mil. Tener 70 mamos en la cabeza de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y que te quede tiempo para hacer lo que vos querés. Bien, este modelo de vida que habitamos nos genera ansiedad. ¿Está bien? ¿Ustedes charlaron con una psicóloga? Escucho el audio y después seguimos charlando. Sí, subieron un montón porque el encierro despierta temores básicos de supervivencia y la incertidumbre de no saber si van a sobrevivir a una pandemia o no, genera ansiedad. La incertidumbre son los miedos que se proyectan a futuro, se activan mecanismos de control y el mecanismo de control activa la ansiedad. Adolescencia trabaja generando aislamiento en los vínculos, problemas en los vínculos, agresividad, ataques de pánico, problemas de conducta, autolesiones, lesiones a otros, desregulación emocional, brotes psicopáticos, y puedo seguir la lista. Bueno, escuchábamos un poquito a Vanessa Jorquera, psicóloga, que nos desdoblaba en algunas caracterizaciones de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad y adolescencia, y también menciona la pandemia, ¿no? Que generó cosas distintas, ¿no? Para mí, la pandemia no es que las generó, sino que las agravió. Que esos problemas ya estaban de antes y como que al estar todo el tiempo encerrado en tu casa pensás más y eso te juega en contra a veces. Casi una experiencia de laboratorio. Puso el foco en lugares que antes estaban más desapercibidos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de la pandemia, de estar en aislamiento? Y un poco complicado, porque somos adolescentes, estamos acostumbrados a salir, y estar encerrado 24/7 en tu casa con el celular no es la mejor manera de estar. Entonces es bastante complicado, y ahí es cuando, bueno, se dispara obviamente el tema de la ansiedad por sobrepensar, como una situación que te causa mucho, mucho estrés. También por el tema de cómo volver a vincularse con otras personas, el miedo a no gustarle a los demás y sentirse diferente o inferior de nuestras capacidades. También fue un poco eso de la pandemia, porque estar encerrados y no tener contacto y socializar con otras personas se complicó más. Bien, lo que decís, vos sabés que entraba el otro día a una escuela y hay nenas que no se querían sacar el barbijo. Y la maestra me decía que hay un grupo de nenas medio tímidas que les está costando volver a tener toda la cara descubierta, ¿no? Porque el barbijo también es una especie de máscara. Sí. A mí lo que me pasaba es que yo tenía un problema de acné, entonces el barbijo me resalvaba. Pues joya, tapaba, barbijo, claro. Me tapaba toda la cara. Y ahora ya no me pasa tanto de que me da timidez, pero antes, tipo, sí o sí tenía que usar el barbijo porque tenía toda la cara explotada. Claro, claro. Ahí era una forma de ocultarse, ¿no? Bien, otra cosa también referente al tema de la pandemia es el cambio que ocurrió después para mucha gente que tiende a tener un carácter nervioso, es como pasar de las clases virtuales donde, por lo menos, tal vez, al quitarte la cámara podías disimular cómo te sentías, cómo te veías, o así, y después pasar a estar en vivo y en directo con el resto de personas, también supuso complicaciones para varias personas. Claro, tal cual, ¿no? Porque, bueno, esa experiencia, yo les cuento lo traumático que fue para quienes dábamos clase, la experiencia de un Zoom con todas camaritas negras, un bajón. Hola, ¿están? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien me escucha? Pero bueno, muchos apagaban la cámara, porque también la cámara es muy invasiva, ¿no? Para que te estén todo el tiempo mirando, y encima te miran sin que vos sepas que te están mirando, no lo sabés del todo, ¿no? Yo lo que más hacía era que no prendía la cámara, decía que no tenía cámara y no tenía micrófono y dejaba la clase y me iba a hacer otra cosa. Claro, estaba acá buenísimo. Está confesando lo que suponíamos, sí, que estaba, perdón, pasando. Profes. También quería hablar de que también la autoestima baja también tiene mucho que ver con la ansiedad, porque la autoestima nos da mucha seguridad y como que más confianza a la persona. Entonces las personas que tienen ansiedad normalmente tienen baja autoestima también, y también es una secuela que dejó la pandemia de compararse con otras personas, y eso también genera mucha ansiedad. Más por el tema de redes sociales, porque vos en Instagram ves un montón de famosos que tienen una vida perfecta, un cuerpazo perfecto, y obviamente eso ya de por sí, con el nivel de ansiedad que hay en el entorno, es muchísimo peor para el tema de la autoestima. Y más con todos los cambios hormonales, bueno, que se vienen en la adolescencia, también el tema de los granitos y todo eso. Y el no moverte también, puedes subir unos kilos más, entonces todo afecta. Bien, yo pensaba en esto de los cambios hormonales, pero también, bueno, la realidad de las personas, porque las redes son como filtro más filtro, mal filtro. Uno ve cosas ahí que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Sí. Pero se construyen como realidades que parece como, que la gente como es que así, ves, ¿no? Ideales que de alguna manera sentís que tenés que cumplir, y te ves a vos mismo y decís, estoy haciendo todo mal, y eso como que te juega en contra. Mayormente los adolescentes tienen que hablarlo con alguien, y cuando lo hablan, mayormente son padres, ellos minimalizan sus problemas, y eso tampoco ayuda. Bien, ¿te parece que es una pavada de adolescentes? Y en realidad eso es muy importante, porque es muy constitutivo de lo que están sintiendo. ¿Qué hace una persona que está transitando el tiempo de la adolescencia, la está pasando mal y no encuentra en casa con quién hablar sobre esto? Porque puede provocar, esa ansiedad puede provocar momentos de mucha angustia, ¿no? Como es referente a los momentos de mucha angustia, uno de los eventos que como considero peores en relación a eso es que cuando una persona, en este caso un adolescente, no se siente contenido, también el entorno llega a afectar mucho, porque se tiende a tener la idea de que la adolescencia es como la mejor etapa de la vida. Entonces, cuando uno no la disfruta porque es ansioso o tiene algún otro problema, como que se puede llegar a sentir el triple de mal, porque justo está desperdiciando como que la etapa más libre, entre comillas, siguiendo con el estereotipo más clásico. Además, los adultos tratan de romantizar lo que es la adolescencia, que no hay problemas, la economía está perfecta, pueden salir cuando quieran, y muchas veces no es así. Pensaba la palabra romantizar justo cuando la dijiste vos antes que yo, que también sucede respecto de la niñez, ¿no? Como hay una idea de idilio, y en realidad en un momento tan complejo de una sociedad que está atravesando momentos tan complejos, por supuesto que a las personas que transitan un momento de cambio como es la adolescencia, esto no es tan fácil como pareciera. Pasa que cuando pasan los años uno recuerda aquel tiempo y lo vincula con las amistades, se va quedando con la parte más copada. Pero transitar los cambios corporales, transitar el estrés. Los compañeros que estuvieron antes planteaban el estrés de laburar, terminar las materias, los horarios, una hora de viaje, decía un compañero. Bueno, todo esto es parte de la vida de la adolescencia. Además, si no tenés vida social. Porque si vos tenés vida social, trabajás, estudiás, no tenés tiempo para salir con tus amigos, con un novio o con quien sea. No tenés tiempo para nada. Me están estresando porque después la cosa se va complejizando. ¿Y cómo es el tema de los vínculos sociales? Vos cuando arrancaste el bloque decías, no nos dejamos de encontrar, porque había primero una idea también medio romantizada que con las redes nos encontrábamos, pero no, con las redes no nos encontramos. No, te aíslas cada vez más, porque como estás metido en el celular te pones cada vez a pensar y hacer más cosas, y obviamente eso te aleja también de todo, realidad. Sí. Te aleja de toda la gente. De la realidad, de lo que realmente es, porque no es solamente una chica sale de fiesta, y eso no quiere decir que siempre esté en eso. Capaz pasó un montón de problemas atrás, y eso no lo ves. Solo ves la foto del momento recopado, que es un solo momento de toda la semana, de un ratito, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza también la ansiedad de, uy, ¿por qué yo no tengo esta vida? Claro, una mirada muy distorsionada. Me acuerdo que en primaria todos subían fotos de que iban a matinés, que sé yo, y me decían, ¿por qué no subís algo vos, que voy a subir fotos de que estoy sentado en mi cuarto dibujando? Re aburrido. Por eso, como que está como que tenés que hacer algo, mostrar que estás de joda, boludeando, qué sé yo. No podés, no sé, estoy acá, sin hacer nada. A mí me pasó más que nada con el físico. Yo me comparé mucho y por eso tuve muy baja autoestima. Y el día de hoy tengo muchas inseguridades. Y creo que también tiene un poco que ver con las redes sociales, porque siempre me comparé con otras personas, otras mujeres, que tal vez la veías perfecta en la foto y en realidad era la pose, la luz y la cámara y el lugar. O el Photoshop también puede ser. Y bueno, yo me comparaba siempre con eso y me destruyó totalmente. Pero bueno, intento llevarlo. Muy interesante. Bueno, ustedes son de la orientación de publicidad. Sí. Bueno, ustedes saben cómo vender productos. Estudian eso, ¿no? Un poco. Bueno, uno empieza como, uno se aproxima a la idea de cómo es la venta. En las redes, un poco de lo que se trata es de vendernos casi como mercancía por momentos. Entonces, claro, mostrás el mejor momento del día, filtro va, filtro viene. Hay poses para que se note más o menos los rollos de la panza. Hay algo de ficción, de producto que se está vendiendo que ustedes saben porque hicieron proyectos de vender cosas que no son verdad. Sí, porque aprendiendo tipo lo que estamos en nuestra especialidad también nos da mucha cuenta de esas cosas que de la edición, del corte y pegue, del Photoshop, ¿no? De todos los trucos que construyen seguir, realidad. No hay que seguir el modelo el que está ahí. Capaz una persona tiene un estilo propio y se va a sentir mal por todas esas cosas que ve. Bien, bueno, vamos a ver cómo salimos de las redes, cómo salimos de los estereotipos, cuáles son las propuestas para bajar la ansiedad, ¿no? ¿Qué nos hace bien? Se viene el fin de semana, por ejemplo, ¿qué nos hace bien? Por ahí el estar más con amigos y empezar a socializar más, por el tema de que acabaste de salir de una pandemia en la que estuviste evidentemente solo. Por ahí eso te la puede subir un poco. ¿Dónde hay lugares para socializar para gente que transita la adolescencia como ustedes? Dependiendo los gustos del grupo, hay grupos que prefieren un bar, un restaurante o incluso tan simple como una plaza, porque lo importante es verse con los amigos y tratar de socializar con ellos, saber un poco de ellos y que ellos sepan un poco de mí. Bien, encontrarse con el grupo de pares, después vemos dónde, depende de qué ita tenga, de qué barrio viva o de qué gustos tenga, ¿está bien? Sí. Y hay gente que se queda medio marginada de eso, ¿ustedes están atentos o atentas ustedes a que si alguna chica no está nunca saliendo, qué hacemos con eso? ¿Llama la atención o no? Un poco sí, como que intentás integrarlo al grupo, pues ponerle en algún momento vos sentiste eso, de sentirte solo y lo querés ayudar, pues sabés lo que se siente. Bien, bien, la empatía es uno de los rasgos más lindos de la humanidad, ¿no? ¿Alguna vez te pasó? ¿Te podría pasar a vos? Entonces, bueno. Hoy por vos, mañana por mí. Bien. Bueno, entonces, ¿planes para este fin de semana tienen ustedes? ¿No van a hacer nada? Yo trabajo un montón. ¿Qué haces? Soy bailarina, sí. Soy instructora de ritmos urbanos actualmente, ya me recibí. Y estoy dando bastantes clases a la semana y tomo todavía clases, creo que hago como 4 o 5 veces por semana, más las clases que doy. Entonces, nada, el viernes tenía una fiesta, no puedo ir porque ya a las 9:10 tengo que estar en el estudio. Bien, bien, ahí estás con... ¿Vos vas a dedicarte a ser bailarina? Sí, sí, sí, sí, es lo que voy a estudiar en la universidad. Yo no trabajo, pero cuando me junto con mis amigos no soy muy de salir de fiesta, por el momento. A veces sí, a veces no. Pero normalmente me junto con mis amigos a ver un partido o a una plaza y ahí jugar y hablar, más que nada, de cómo están todos. A ponerse a charlar, ¿no? ¿Y allá qué planes? La verdad, yo prefiero mirar una peli. ¿Una peli? Algo más tranqui. Soy mucho de seguir las sagas y me puedo perder todo un día, pero soy consciente de eso, no es como que me pierdo y no tengo noción de los tiempos. Bien, ahí viendo una serie. Sí. Yo estaba viendo con unos amigos de ir al Tropitango de Pacheco, a ver qué onda. Ah, mira, a ver qué onda. Y yo justo después de esto voy a salir con unos amigos, mira, ya está. Hoy. Sí. Viernes a salir. ¿Y acá, planes? Para el fin de semana, después de, bueno, terminar probablemente un par de tareas porque... Así soy yo básicamente. Probablemente siga como es dibujando o así, pero más en el ámbito más personal, no tanto en relación justo a la especialidad de publicidad, que también se dibuja bastante. Bien, ¿a vos te gusta dibujar? Porque sí. Te gusta dibujar, más sí, allá sí. De la escuela. Sí, como que aparte también. ¿Vos también dibujás? A mí me gusta más lo que es graffiti. Ah, mira, ¿y haces graffiti? Constantemente. Es como te... Sacás la ansiedad y lo plasmás, tipo, sacás lo malo de adentro tuyo y lo pones en una pared. Yo lo siento así. Bien, bajás la ansiedad, entonces parece que es un rasgo de época y la están transitando medio todos, ¿no? Todas. Sí, cada sí. Uno de diferente manera, tipo, la baja como puede. Bien, y van encontrando formas. Yo por el momento no encontré una forma, pero siempre me escondí. O sea, siempre que me agarró ansiedad en un examen o en algo, me iba al baño y lloraba o me descargaba de la mejor manera, no quería que nadie me vea. Pero mi manera de superarlo o de tratarlo en ese momento es enfocarme en algo fijo y concentrarme en otra cosa o intentar hacer algo. Bien. De superarlo, no, de transitarlo, porque hay que hacerse cargo. La ansiedad se transita, se puede transitar. Bueno, me descargo y después estoy mejor, puedo pintar grafitis o dibujar, ¿no? Encontrar cómo transitar esos momentos de ansiedad, de angustia, tampoco para negarlas, ¿no? Porque sí. No conseguís nada negándolo, ¿no? Es como sí. Que puedas decir, listo, ya estás, no estoy ansioso. Tenés que reprimirlo con algo. Bueno... gracias por contarnos, gracias por compartir. Me parece que está bueno que quienes están escuchando, seguramente muchas personas de la edad de ustedes transitando ansiedades y momentos en la adolescencia, que por ahí parece que son pero la ansiedad es parte del tiempo que nos toca vivir a las personas, porque hay problemas, crisis, poco tiempo, ¿no? Como que es un tiempo de mucha ansiedad. Lo más interesante es encontrarse con otras personas. Y encontrarse con uno mismo. Bien, bien. Bueno, me parece que es un buen consejo que le están dando a la audiencia de esta radio que está escuchando seguramente. Estar tranqui, buscar formas de expresar y transitar ese tiempo, tener planes. Como tienen acá ustedes y bueno, muchísimas gracias. Quieren mandar un saludo, me falta decir algo que crean importante. Un saludo a mi mamá y a mi papá que me están escuchando. Un saludo para toda la TRB, vamos los pibes. Bien, bien. Y ¿qué más? Se queda con las ganas. Un saludo para mi familia, ya que estamos. Bien, que están escuchando. Un saludo para mi papá si me llega a estar escuchando. Muy bien, y a quienes están escuchando ahí en la escuela, en la radio. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo a mi novio que me está mirando. Ah, mi novio que me está mirando acá atrás. Bueno. Sí. No, mi novio también me está mirando, está ahí, o sea, en la ventanilla. Esta es una declaración de que tenemos un novio. Pública acá en la radio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos con música. Fueron los chicos y las chicas de quinto año de la Ragio contando las experiencias vinculadas al trabajo, a la ansiedad que provoca este ritmo de vida, lo que significa transitar la adolescencia, al estrés también en la organización. Organización del tiempo y de la vida, que bueno, nada, que desde que uno está en la secundaria parece que nos va a acompañar para rato, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana, pásenla bien, encuéntrense con amigos, que siempre es la mejor manera de transitar la vida. Bueno, y esto fue Hora Libre en el Barrio. Someone